CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. También a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Martina me decía recién que solicitara, y lo voy a hacer porque fue una orden, que tiene que ver con que, además de poner el dedito para arriba, aquellos que nos están mirando por YouTube también se suscriban, recuerden eso. Y yo agrego que también recuerden lo de la flechita de al lado, que es para compartir, que lo puedan compartir en sus redes sociales, cada tanto, no importa que ya lo hayan hecho, porque se les puede sumar gente nueva a la red social, en donde están de alguna manera ustedes presentes, y de esa manera se suma más gente que conoce la transmisión también vía YouTube de la radio, por ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea la red social que tenga. Entonces es importante también compartir, agradecerles obviamente que estén allí. Es mucha la información que tenemos, alguna la vamos a intentar simplificar, otra la vamos a intentar de alguna manera compartir en otro espacio y veremos cómo de alguna forma nos vamos arreglando en esta situación. El Parlamento, hemos dicho muchas veces, cae en aquello de terminar considerando importante y fundamental lo que le sucede a cada uno de los legisladores y no en realidad lo que tiene que cumplirse respecto a representar y mejorar lo que es, en este caso, los problemas que enfrentan la población en sí, ya que son sus representantes. Más allá de que, obviamente, que cualquier situación o acción que de alguna manera toque tu honor o toque tu posibilidad de generar cierto enchastre político, es de recibo hacerlo, tal vez hay que tener el manejo y el tino de los tiempos, porque ayer, si se hubiera declarado como quería la coalición republicana el asunto de fueros por las declaraciones de, en realidad, por retuitear una información por parte de una senadora que es suplente, porque algunos preguntaban ayer por qué no estaba Liliana Brazinca. Bueno, Brazinca en realidad es suplente de Óscar Andrade. ¿Iba a entrar en la jornada de ayer? Sí, iba a ingresar. Este planteo de orden que hizo Javier García generó que finalmente no pudiera ingresar, más allá de que se votara su licencia. Así lo hizo Conrado Rodríguez, Colorado, pero no lo pudo hacer a Brazinca. No sabemos si de alguna manera, porque no se quería dar el debate directamente con ella dentro de la Cámara, y de profeso se avanzó con este pedido, que obviamente tiene que ser atendido rápidamente cuando es una situación de orden, un planteo de orden. No se le informó que justamente Brazinca iba a ingresar en ese momento y finalmente el debate se dio sin ella en el pleno, porque tal vez allí hubiera pedido, no disculpas, ella pidió excusas, algo así, a través de las redes sociales, aunque algunos cuestionan que no habría borrado todavía igual el tuit que tenía anteriormente, en donde se hablaba de que Javier García había crecido en su patrimonio de forma abrupta. Y bueno, como está todo el tema de Cardama, algunos hacían análisis respecto a eso. Lo que dijo Javier García es que en realidad responde su crecimiento patrimonial al fallecimiento de su madre y haber heredado, en este caso, desde el punto de vista económico, seguramente algún dinero, alguna propiedad, y bueno, eso incrementó su situación vinculado a lo financiero. Vamos a escuchar lo que decía Javier García, en una situación en la cual, insisto, se había hablado antes, recuerdan, el día anterior habíamos hablado aquí con varios legisladores que traíamos, muchos de la coalición republicana, de que por qué hablar del tema Cardama, que tal vez la gente, los problemas que tiene la gente es el tema de la inseguridad, los balazos que había recibido una niña, y bueno, y después terminan hablando de ellos como algo central, que no es la primera vez, no es Javier García solo. Reitero que es importante, obviamente, defenderse cuando se considera atacado, pero también es bueno manejar los tiempos, porque, insisto, si se hubiera votado como quería la coalición republicana la cuestión de fuero, ¿qué pasaba con la Comisión de Asuntos Internacionales, que tenía que reunirse? Estaban para recibir a la asociación, en este caso, Cámara de Industria, estaban también el PIT-CNT, estaba el tema de las investigadoras, estaba también para llevarse adelante la actividad legislativa de la Comisión Permanente con el tema de educación. Es decir, si vos invitás gente al Parlamento, bueno, le podés decir, no, mira, espérame 2 horas, 1 hora y media, porque estamos arreglando un tema entre Abrasinca y Javier García. Ahora Abrasinca profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo y, por lo tanto, del Senado de la República que integro. La senadora Abrasinca, haciéndose eco de una infamia donde se publicó la declaración jurada personal, que es pública, y se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 24, la senadora Abrasinca me infamó, se hizo eco de lo peor de la política, mejor dicho, de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida, señora presidenta, que en una sesión del Senado de la República tenía que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia. Es una mentira infame, senador. Es una mentira que agrede a quien la prefiere, sabiendo de antemano, señora presidenta, que está utilizando la memoria de mi madre fallecida, senador, y que lo hizo a propósito para infamar y para una ventaja política. ¿Cuál es la miseria humana? La inmundicia, senador, de la política. Senador, senador, ¿cuál es su propuesta de orden, senador? Hacer un planteamiento de fueros por haber mancillado, agraviado y descalificado institucionalmente como la clave fundamental. En realidad, quien descalificaban era él, no a la madre. El tema es que la madre murió, lamentablemente, y él terminó heredando. No sucede, por lo general, que pero hay en algunas familias que sí pasa, que se hereda una cantidad importante de dinero y propiedades, no en lo general. Pero después terminan en una discusión que de alguna manera se podía haber arreglado de otra forma, que después de alguna forma, algún planteo, la legisladora suplente Abrasinca, en redes sociales manifestó que pedía disculpas si alguien se había sentido tocado, que de alguna forma ella sí se hizo eco de alguna información sesgada, reconociendo ese hecho, que le faltaban elementos y que pedía excusa, o sea, en este caso pedía disculpas, con otro nombre, pero pedía disculpas. No sé si alcanzará o no, si va a haber alguna otra acción que pueda haberla desde el punto de vista de la denuncia en otro ámbito y no solamente aquí. Este no surgió porque, decíamos, terminó 11-27 siendo votado, pero también generó otros análisis y críticas, porque no fue el único que habló Javier García, lo dije ayer, pero no da para, teniendo en cuenta la cantidad de problemas y complejidades que hay, para quedarnos solamente en este tema. Bien García, con aclarar que se le estaba en las redes sociales diciendo cosas que no tenían que ver con él, lo dijo, lo planteó, del otro lado al parecer se va a intentar pedir disculpas. No debería darse esto, no debería pasar esto, pero insisto, no debería tampoco ser el centro de la discusión parlamentaria los problemas de los parlamentarios. Debe ser los problemas de la gente. Y lo deben de entender de una vez los legisladores. Y no lo hablo por García, porque yo ya esto lo he dicho varias veces con distintas fuerzas políticas y con los distintos parlamentarios. Las comisiones investigadoras. Avanzó la comisión preinvestigadora en el Senado. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi, que cree que hay elementos como de alguna forma pueden llevar a la creación de esta investigadora, en los planteos de Sebastián Sabini, el senador de Frente Amplio. Como ya hemos contado, nace ahora en el ámbito legislativo la posibilidad también de una investigadora en diputados, con diferencias que ya estaremos desarrollándoles para aquellos que no escucharon el informativo de la mañana. Pero vamos a escuchar primero a Bianchi, que todavía no la habíamos escuchado, porque avanzó la primera reunión de la comisión preinvestigadora, integrada por Nicolás Viera, integrada también por la propia senadora Graciela Bianchi, se recibió a Sebastián Sabini, y bueno, esto era lo que decía la legisladora del Partido Nacional. Reglamentario y legal, legal y reglamentario para decir, presentar informes sobre si hay elementos suficientes para que se forme o no la comisión investigadora. Por supuesto que eso yo tengo que hablarlo con la bancada del Partido Nacional y obviamente con la bancada de la coalición, porque por la coalición estoy yo sola. Ahora, el diputado sí va a prosperar eventualmente por iniciativa de la coalición republicana. En el Senado ahora, el análisis, ¿por dónde iría? Miren, yo lo que pedí que se dejara constancia, lo digo porque además es público, lo están las actas, como dice el reglamento, además que cualquier constancia de jalar las actas en este tipo de comisiones es el periodo que se investigaría de formarse la comisión investigadora, que es desde el 2014, según lo manifestado por el miembro denunciante, que fue cuando se manifestó públicamente la voluntad del Ejecutivo de entonces de tener patrulleras oceánicas, o sea que sería del 2014 hasta el momento de la rescisión. Y la otra cosa que dejé constancia es que se habló del material, hay mucho material de prensa, hay mucho material parcial, y yo dejé constancia que nosotros tenemos una objeción, que es que haya sido declarado reservado la información al pedido hecho por el senador Ojeda. Ya habíamos hablado porque el propio Ojeda nos había dicho que están yendo por vía judicial para conseguir esa información que ha sido declarada reservada. Tania dice, y el Oscar se lo lleva Javier G, pone ahí, y después manda algún aplauso y dice que no debería estar Graciela Bianchi en el Senado. Bueno, está ahí porque cierta gente en este caso termina apoyándola electoralmente. Es verdad que genera pasiones Bianchi, de apoyo y de desapruebo en lo que es una, diríamos, junto con Sebastián da Silva, una intención política, porque yo no creo que en las casualidades, creo que en realidad la forma de hacer política de Bianchi y de Sebastián da Silva, como especie de punta de lanza del Partido Nacional constantemente, es algo elegido, no es algo casual, y parece darle resultado electoralmente en ciertos grupos del Partido Blanco que terminan eligiéndola. Por lo tanto, en la medida que considero que no hace política por casualidad, es una acción que de alguna manera sé que puede molestar, pero que está definida obviamente su representatividad a partir del voto popular. En lo que tiene que ver con lo que decíamos de cómo sigue esto ahora en diputados crean una preinvestigadora que trabaja hoy, y que de alguna manera intenta ver si puede ganarle al Senado por ser la primera investigadora por el tema Cardama o no. Pero además con sustanciales diferencias. Por ejemplo, recién hablábamos, y hablaba Bianchi del 2014, que es el pedido que hace el senador Sabini. Bueno, en el ámbito del ámbito de lo que tiene que ver con diputados, Juan Martín Rodríguez plantea 2005 como eje de la discusión. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Cardama con 2005? Bueno, él lo justifica diciendo que en el 2005 hubo un acto de la Armada donde ya se pedían patrullas oceánicas y quiere ver cómo era el comportamiento de los ministros de Defensa y del Gobierno en atender ese reclamo. Igual, insisto, el que haya planteos y que se hayan tardado en atender esos planteos no justifica que después, si las cosas se hicieron mal por eso, se hicieron mal porque se hicieron mal. Si finalmente el contrato de Cardama se hizo mal, que es como lo plantea el Frente Amplio. No importa el apuro, no importa cuánto se demoró. Hay tantas cosas que se han demorado en este país y que eran más importantes que una patrulla oceánica y que de alguna manera no se han concretado. Una más, creo que de esa forma no se puede justificar absolutamente nada. Lo que yo creo que, de alguna forma, aquí lo que hace el Partido Nacional, y sobre todo el herrerismo a través de Juan Martín Rodríguez, es intentar ingresar en un debate que le genere problemas internos al Frente Amplio. Porque sobre todo yo creo que el eje de la discusión va a ser el ex ministro de Defensa, fallecido El Menéndez, del Partido Socialista, mientras se destaca lo que sí era el accionar de Eleuterio Fernández Huidobro, ministro del MLN, MVP. Que sí dicen que tenía una actitud muy proactiva en la búsqueda de conseguir lo que los militares le pedían. Eso es lo que manifiestan desde la coalición republicana. Y bueno, en ese ida y vuelta es que se le puede generar un lío al Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez, hablando de esta preinvestigadora, una investigadora, y por qué él cree que la de diputados se puede llegar a votar antes que la del Senado, aunque arrancó más tarde. He conversado con los senadores de la República y hemos conversado con los diputados del Partido Nacional. Además, hemos hecho contactos con diputados y senadores del Partido Colorado, del Partido Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido Identidad Soberana. Hemos conversado con ellos, le hemos transmitido hoy en la mañana de la constitución posteriormente de una comisión investigadora que analice hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionadas con el proceso de revisión y rescisión del contrato de construcción de las patrulleras oceánicas. Y como nuestra intención es que se investigue todo, porque entendemos que no hay nada que ocultar en lo que a la gestión de nuestro gobierno respecta, es que hemos planteado que el análisis, el estudio que planteamos realizar en la Comisión Investigadora se realice desde el año 2005, que no es una fecha tomada al barrer, sino que tiene un propósito, es un reclamo público en ese año de la Armada en cuanto a la necesidad de la construcción de que nuestro país contara con patrulleras oceánicas. Hay que ver cuál es la primera a votarse, porque resulta que tal vez la otra sea la del Senado. Y entonces ahí, y bueno, yo capaz que uno parte de la base del conocimiento reglamentario, que es lo que algunos legisladores del gobierno evidentemente carecen. La primera sesión del Senado es recién la semana que viene, el miércoles. La primera ordinaria es en marzo. La Cámara de Diputados tiene sesión el lunes. Y el reglamento nuestro es tal vez la extraordinaria. Entonces, tal vez el lunes ahí se toma decisión. Y el Senado tendrá que resolver si sigue adelante o no. O sea que por tiempos usted dice que primero saldría la de diputados. Yo lo que estoy poniendo es la línea cronológica. A buen entendedor, pocas palabras. Habrá que preguntarle a los senadores el lunes si siguen con la idea de llevar adelante una comisión investigadora, si en ese día ya se queda conformado una diputada. Diputado, claramente la diferencia, entre otras cosas, es la amplitud. Usted marca 2005. Obviamente, por ejemplo, en el Senado no se había planteado nunca esa fecha. ¿La idea es profundizar mucho en el 2005? ¿La idea también es traer gente o convocar gente en esos años? ¿O es hacer un análisis meramente de documental? Nosotros queremos poner en contexto todo el proceso. Y, por supuesto, que lo que pasó en 2005 y lo que pasó a partir de 2005... es muy relevante. Seguramente hay personas que hoy ya no puedan venir a prestar testimonio, sí, sentido común, pasaron 20 años. Pero por suerte el Estado uruguayo, en términos generales, tiene lo que es la memoria histórica, en cuanto a que hay documentos que permanecen y deberían seguir. Bueno, si no pueden comparecer las personas, podrán aportarse documentación. Porque hay que destacar que Berruti falleció, que Fernández Guidoro falleció, que Menéndez también murió. Es decir, hay varios que han fallecido y que obviamente no van a poder prestar testimonio, pero la idea es hacerlo a través de los documentos y plantear allí algunas diferencias en el propio Frente Amplio de 2005 hasta acá, de cómo se trata el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de los elementos y los implementos, destacando, reitero, lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, sí deja fuera de esa situación a Fernando Guidoro, porque él considera, como lo consideran varios blancos y colorados, que Fernando Guidoro tuvo una actitud muy importante a la hora de intentar que las Fuerzas Armadas consiguieran todo lo que pedían. Hubo reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados y Senadores integrada por el tema firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hoy continúa la misma, a las 10 de la mañana reciben nada más y nada menos, en este contexto de conflicto con Conaprole, a la Asociación de Productores de Leche, y a segunda hora reciben a la empresa Conaprole. Veremos si, además de datos vinculados al tema del Mercosur y Unión Europea, podemos hablar con ellos, obviamente, de la situación conflictiva que tienen con Conaprole, que hoy está el sindicato realizando, como ya hemos comentado, asambleas para ver cuáles son los pasos a seguir en una propuesta que todavía no ha quedado muy clara del Ministerio de Trabajo para ver si puede acercar las partes que están bastante lejanas. Tuvimos la oportunidad de hablar con la Cámara de Industria, concretamente con Washington Durán, que es representante de la Cámara de Industria desde el punto de vista de lo que es comercio exterior. Para él la propuesta es efectiva, es buena, el llevar adelante esta negociación y este acuerdo con la Unión Europea. Hay algunos sectores que se pueden ver afectados, bueno, pero hay salvaguardas, por ejemplo, en el tema del sector lácteo y sobre todo quesos. Cuando le pedí un ejemplo, me dio eso. Hay algunas medidas que se han tomado y que se han entendido por parte del gobierno a la hora de la negociación. Así que escuchamos lo que decía el representante de Comercio Exterior de la Cámara de Industria del Uruguay, la CIU, lo voy a decir completo porque el señor me decía, es Cámara de Industria del Uruguay, tenía que decir la U también. De la CIU, vamos a escuchar a Washington Durán. Estamos a favor. Hemos seguido este proceso de negociación durante los más de 25 años que llevó el tratamiento. Por lo tanto, y siempre hemos trabajado en pro del acuerdo con un apoyo crítico, o sea, planteando cuestiones donde entendíamos que había sensibilidades para la industria nacional. Muchas de esas cosas fueron recogidas. También planteamos cuáles eran los puntos en los cuales nos interesaba tener una ofensiva en temas como zonas francas o como la admisión temporaria o recuperar las preferencias que habíamos perdido que teníamos en el SGP. Esas cosas se consiguieron. O sea que el balance resulta bastante favorable. Ahora viene el momento de la aplicación y de saber qué tan beneficioso va a ser este acuerdo en función de cómo también el país se adecue, sobre todo desde el punto de vista de los costos de producción, para que podamos ser competitivos y podamos vender en Europa las cosas que tenemos que vender. Lo que se atendieron, que usted decía que bueno, tuvieron cierta respaldo en lo que habían sido las posturas. ¿Dónde se apuntó justamente en esa protección? Bueno, se apuntó a los sectores más sensibles. Para algunos se pidió excluirlos del acuerdo directamente y eso se logró. Hay un 8% de productos que están excluidos de los beneficios del acuerdo. Y hay otro núcleo importante de productos que tienen cronogramas de degradación a 15 años. Hay otros productos que están sujetos a contingentes arancelarios, es decir, a una cantidad acotada de productos que puede entrar al mercado con una reducción arancelaria. O sea, ¿puede dar algún ejemplo de alguno de esos productos? Bueno, los quesos, por ejemplo, tienen una cuota para el ingreso al Mercosur. Ahí tiene un ejemplo de productos. ¿Dónde pasarían los reparos de la Cámara de Industrias a este acuerdo? ¿O dónde se tendría que trabajar más en coordinación con el gobierno, verdad? A ver, en lo que más hay que trabajar en coordinación con el gobierno es en mejorar la competitividad. Mágica. La competitividad, palabra mágica de los empresarios. Hablamos también con Epicnet. ¿Qué dijo José Olivera? Que no se puede mirar este acuerdo como bueno o malo. No es la mirada que el Epicnet quiere dar del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Le decíamos, bueno, pero hubo declaraciones de Sebastián da Silva que dice que ustedes hubieran tenido una visión más crítica y acciones mucho más fuertes contra el acuerdo si esto se hubiera firmado en el gobierno de la calle Pou y no en un gobierno frente amplista. Y nos dijo Olivera que no es así y que no quiere entrar en ese debate chiquito con Sebastián da Silva. Sí reconoció, ante nuestro planteo, que las mesas intersectoriales para ellos son muy importantes, las que hemos hablado también con Juan Castillo, para poder dialogar sobre los impactos que se puede tener en el ámbito laboral estos acuerdos. Y en ese ámbito necesitan mayor información que se había solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo y que todavía no ha llegado. Vamos a escuchar lo que decía José Olivera, representante del PCNT, tras concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales. Es un tema tan importante que hay que salir de la falsa dicotomía de discusiones en términos de bueno o malo. Un acuerdo de este tipo tiene enormes implicancias para la vida de un país, por lo tanto hay que discutir con distintas aristas y con distintas visiones y en términos de profundidad del acuerdo. Acá tenemos algunos problemas que tenemos que poner arriba de la mesa y se van a poner claramente. Uno es, no se tiene toda la información, no hay estudios de impacto, pero de todas formas saludamos que el Parlamento haya convocado a actores sociales, porque lamentablemente en otros países de la región que están aprobando este mismo acuerdo no se ha procesado ningún debate con las organizaciones sociales. Por lo tanto, eso en Uruguay es un hecho positivo. En segundo lugar, no se puede tener una mirada de corto plazo en un acuerdo de este tipo, sino que hay que mirar con términos, vuelvo a reiterar, de mediano y largo plazo. El PICNT le ha planteado al gobierno discutir una estrategia nacional para el desarrollo, donde la inserción internacional es un capítulo clave. Obviamente que aquí no estamos ante el acuerdo que se empezó a negociar hace ya casi 20 años, esto es más bien un tratado de libre comercio, porque lo único que hoy se está ratificando en forma provisoria son los aspectos comerciales, que van a tener impacto de acuerdo a los sectores que el Uruguay tiene para potenciar, algunos corren riesgos también, y por eso se hace importante no solamente contar con estudios de impacto, sino la conformación, y es lo que estamos planteando, de ámbitos sectoriales, con integración de los representantes sociales, empresarios, trabajadores, academia, para discutir políticas activas del Estado uruguayo para la implementación de este acuerdo. Por lo tanto, la discusión es mucho más profunda si son 5 kilos de arroz o 5 kilos de arroz menos. No, la discusión es cuál es la estrategia de desarrollo que el Uruguay va a implementar en términos productivos y cómo esto va a ser incluido en esa estrategia de desarrollo, cómo va a impactar. ¿Pero primero es la estrategia de desarrollo y luego el acuerdo, o primero el acuerdo y luego la estrategia de desarrollo? No, ambas cosas tienen que ir en paralelo. La pregunta que hay que hacerse es si este acuerdo es compatible con las bases que hoy se están discutiendo para una estrategia de desarrollo, o qué cosas hay que hacer para que sea compatible. Sobre todo porque aquí hay ciertas asimetrías, no solamente dentro de lo que es el bloque de los países del Mercosur, sino ni que hablar del bloque regional con la propia Unión Europea. De hecho, estamos asistiendo a un acuerdo que es entre los países fundadores del Mercosur, solamente los fundadores, y la Unión Europea como bloque, donde la Unión Europea ya está incluso adoptando medidas de salvaguarda dadas las exigencias que tienen particularmente el sector agrícola dentro de los países de la Unión Europea. Han planteado una serie de mesas de trabajo, porque lo hablábamos con el ministro Castillo y decía que podían dinamizar una serie de mesas para ir a analizar los puntos que el PICNT quisiera respecto a este acuerdo. ¿Está planteado eso? Es un tema clave. Por eso nosotros insistimos mucho en la necesidad de contar con un estudio de impacto que al día de hoy no se tiene, y a partir de ese estudio de impacto poder instalar mesas intersectoriales que analicen el impacto del acuerdo en cada uno de esos sectores. Aquellos que van a tener mejores condiciones, bueno, a ver cómo se potencian también para poder potenciar esos mejores beneficios. Y también sabemos, a priori podemos sostener, que puede haber algún sector que corra riesgo. Bueno, ¿qué políticas públicas se van a adoptar para poner a salvaguarda aquellos sectores que puedan tener algún tipo de problema? ¿En ese sentido identificaron algún sector sensible que pueda llegar a tener algún problema por este convenio? Tenemos la percepción de que algunos pueden tener riesgo. Tenemos la percepción. Por eso es muy importante que el Estado uruguayo y el gobierno particularmente apure al Banco Interamericano de Desarrollo, al cual se le encargó el estudio de impacto en términos generales del acuerdo, para poder a partir de ese estudio de impacto comenzar a diseñar una estrategia. ¿Qué sector sería ese? Por ejemplo, tenemos una enorme preocupación con el sector lácteo, que ya viene en una situación crítica y donde algunos de los productos que este sector vende al exterior tienen en un país como Brasil, uno de los principales socios comerciales de Mercosur, uno de sus grandes compradores, y bueno, ahora se le agrega un componente más, que es la entrada de productos lácteos de la Unión Europea, muchos de ellos subvencionados, que van a competir fuertemente con los productos uruguayos. Oliver, ayer Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, decía que si esto se hubiera firmado durante el gobierno del Partido Nacional, el PCNT hubiera tenido otra actitud, hubieran puesto el grito en el cielo, decía. Hay que discutir con seriedad. Yo con caricaturistas o con quienes pretenden hacer la discusión política caricatura no discuto. Ahí tenían a José Olivera, que también habló del comienzo de clases, que esto no lo hemos escuchado todavía, ni ayer ni hoy, no hemos podido. Vamos a escuchar esa parte en donde dijo que se están haciendo, o el diálogo es mejor con las actuales autoridades del Frente Amplio que con respecto con las autoridades de la coalición republicana, respecto a el debate en la discusión. Para él no es lo mismo y dice que son mejores esos diálogos. Escuchamos lo que decía Olivera. Para lo que son los términos de planificación del inicio del año lectivo, sabemos que hay un avance sustantivo en el proceso de elección de horas. Este año no se dio un proceso de recorte de grupos importante como se venía dando en los últimos años. Ese es un hecho alentador porque permite planificar de otra manera los inicios de curso en cada institución. Se están introduciendo algunos cambios en lo que fue la transformación educativa, particularmente en sus aspectos curriculares y de evaluación, que eran largamente reclamados por el cuerpo docente. Hubo un trabajo muy exhaustivo de los técnicos, de la administración, de las propias asambleas técnico-docentes, que hoy están dando resultados concretos. Por lo tanto, avizoramos un inicio de cursos en condiciones que permita poner a término los cambios que se van a introducir y, sobre todo, planificar adecuadamente el inicio de curso que está pautado para el 2 de marzo. ¿Tuvieron mayor participación como reclamaban en la administración anterior? Sí, efectivamente. Por lo menos se pudo discutir con los verdaderos técnicos del sistema educativo, que son los docentes. Y particularmente resalto la apertura de la administración, no solamente a discutir los aspectos laborales con el sindicato, sino también los aspectos técnicos pedagógicos con los naturales asesores del sistema, que son las asambleas técnico-docentes. Como ven, claramente él dice que hay un diálogo distinto con la administración de Pablo Cayani con respecto a la que tenían, por ejemplo, con Robert Silva. Seguimos con otras informaciones. No me daba el tiempo para compartir con ustedes el tema de la actividad de régimen de comisión general que hubo justamente con educación, donde estuvo las autoridades de la ANEP y estuvieron también el Ministerio de Educación y Cultura, y que Robert Silva fue el miembro convocante, que sí lo hicimos en el informativo de la mañana y que sí lo dejamos armado para el informativo del mediodía. Igual lo van a poder compartir en el informativo del mediodía. En aquellos que no lo han podido escuchar en el informativo de la mañana. Sí, voy a ir a otro de las conferencias que hubo en la jornada de ayer, de las tantas, en este caso que tiene que ver con la situación vinculada al tema de los accidentes de tránsito. Y en ese sentido, los planteos que se han hecho tienen que ver con algunas acciones que se quieren tomar desde el punto de vista, diríamos, en referencia a bajar las multas, el costo de la multa. Dicen estos legisladores, que son Conrado Rodríguez, Álvaro Perrone y Sebastián Andújar, que no hay en el tema del aumento de las multas algo que fundamente que los accidentes hayan disminuido. Por lo contrario, en lo que es una instancia de diálogo y de información, han comprobado lo contrario, que en realidad han aumentado igual los accidentes, pese a que las multas son bastante caras, y que buscan ellos que de alguna manera sean más accesibles para cierta parte de la población. Eso era lo que marcaban en la conferencia de prensa los legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, donde no faltaron chicanas, porque cuando los legisladores blancos y colorados se juntan con Perrone, siempre agregan aquello de sacar la foto porque tal vez la última que nos vea juntos, ¿okay? Porque claro, por las situaciones que han tenido de ida y vueltas con Cabildo Abierto. Me voy a ir. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya llega el flash. Hasta luego.